La luz de tus ojos esculpe mis versos. Te veo y amaina el invierno. Escarbo tanteando una frágil promesa. Mis huesos van envejeciendo sin vos. Así me seco y me siento morir. Los perros, mi puerta da solo un infierno. Yo soy como el sauce que lejos del río insiste en llorar a sus muertos sin voz. Así me seco y me siento morir. Claro, esta semana también comenzó el invierno y vaya que lo estamos sintiendo en este momento. El invierno ha llegado a estos pagos y bueno, hay canciones que hablan del invierno, como esta que además de llamarse Invierno, es de Me darás mil hijos. Un tema muy interesante, además de poético, pegadizo, muy interesante la obra de Los Mil Hijos, pero bueno, ahora estamos hablando del invierno. Hay más canciones que tengan que ver con el rock y que hablen de inviernos, por ejemplo. Claro, porque uno piensa en la del verano, ¿no? Verano del 92, pero otra canción que hable de algún invierno de ese año, por ejemplo, del invierno del 92, pero claro, hay otra canción que habla del invierno y es del Cuarteto de Nos. Noté un ganglio inflamado y un auto no frenó porque estaba mojado. Atropelló a un niño sin piedad, lo que mata es la humedad. Como hermano menor había heredado solo este buzo agujereado, y sabía que al tipo de al lado le sobraba un acolchado. Cuando lo vi caminando por la acera de enfrente lo fui llamando. Primero hizo como Pilar Río, después como Robinson Crusoe. Pero me dijo el señorito que en el acolchado dormía su conejito. Que ahora lo que es un gueto, otro ecologista cheto. Alguien que me ganó, le pido por favor.

mientras dura el temporal, mientras dura el temporal. Humedad, Santulo, Bajo Fondo, en la mañana del domingo en Nacional Rock. Aquí estamos para compartir la actualidad, el humor, la música, lo que pasó en la semana, lo que está pasando este fin de semana y lo que se viene, para terminar junio, para arrancar la Copa América. Esto es lo que te proponemos cada domingo aquí en 93.7, www.radionacional.gov.ar. Como decimos, Nacional Rock es rock nacional y es música, es la música que nos acompaña, la música que nos despierta, que nos relaja, que nos conmueve, la música de la radio, la música que ya viene.